Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Se asoma su maleta pensativa. No sabe si habrá sitio para todo. Ahí tiene que entrar toda su vida, pero ella aún no encuentra de qué modo. Va plegando camisas y recuerdos, coloca entre los sueños sus zapatos, dobla el abrigo sobre los afectos y no quiere que quepan los retratos. Y el cielo está tan gris y las palmeras tan derechas, tan derechas. Esa cancionística, esa claridad en la voz, notablemente identificativas de una cantante y compositora uruguaya, a la cual hará referencia nuestro querido amigo Rodrigo Argain, que está por aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Me alegro mucho. Bueno, trajimos hoy para escuchar un poquito del disco Soy Sola, de Ana Prada. ¿Sí? Es del año 2006, es el primer disco solista de Ana Prada, que es una cantautora, no me gusta la palabra en realidad, es una compositora, cantante uruguaya, oriunda de Paysandú, y que también, curiosamente, una nota de color, es la prima de Jorge Drexler también, ¿no? Ah, claro. Un datito así de color, ¿no? Viene de familia. Daniel Drexler, el hermano, también es muy bueno, la prima también. Claro, bueno, es una familia que se ve que han sacado grandes talentos. Algo pasó en esa familia, en las juntadas cuando ellos eran chicos. Sí, yo creo que en este caso es cultural también, ¿no? Uno, si sí. Vos nacés en... Es como, bueno, hace un tiempo estuvieron acá los Albornoz también, toda la familia. Yo creo que esas cosas ocurren todo el tiempo, ¿no? Sí. O bueno, los hijos de Spinetta, ni hablar. Bueno, como para arrancar, este es el primer disco solista de Ana Prada. Ella viene cantando más o menos desde el 90, pero se dedicaba más que nada a ser intérprete. Y en el año 2006 sacó este disco, que es casi íntegramente sus composiciones. Tiene algunos temas que son interpretaciones, que vamos a escuchar ahora también más adelante. Pero, como para arrancar, este tema se llama La Maleta, y es un tema que creo que habla muy bien o explica muy bien el estilo de música y la forma poética de lo que es Ana Prada. Vamos a subirlo un poquito, así escuchamos. Sur de la orilla de acá, de mi río que corta una tarde naranja, cuenta un sauce llorón que la oía cantar al agua dorada. Miel del litoral, río tibio, calor. Bien, alucinado con la segunda voz de Jorge Drexler que aparece. Claro, una participación infaltable, ¿no? Una sutileza. Una participación infaltable en el primer disco de Ana Prada es la de Jorge Drexler, en este tema que se llama Amargo de Caña, y que es el tema que abre el disco, ¿sí? El anterior se llamaba La Maleta, y como para contar un poquito, también Ana Prada ha participado ha sido invitada por grandísimos cantantes, ¿no? Como Rubén Rada, por ejemplo, bueno, ni hablar, como Jorge Drexler un montón de veces, Kevin Johansen, ha cantado con un montón de personas. Y se ha metido de lleno en la canción latinoamericana, y con muchísima influencia de la música rioplatense. Tanto puede ser el candombe, la murga, la milonga, un poco del tango también, y mucho de la trova, ¿no? Y se metió de lleno entre la especificidad que vendría a ser la mujer latinoamericana, ¿no? La cantante, la cantautora, y tiene muchísimas funciones hechas con Teresa Parodi, con Liliana Herrero. Las tres han hecho incluso un espectáculo, y también con Yusa, que han hecho un espectáculo que se llama Crema de Chocolate. Justamente, ¿no? Es una cosa muy muy graciosa y es un espectáculo fantástico. Yusa, la cubana, es una música increíble. Sí, sí. Y juntas hacen un contraste, ¿no? Porque, por ejemplo, Yusa es un instrumentista muy virtuosa, y Ana Prada es muchísimo más sencilla. No significa que sea mala, sino que tiene una sencillez, una simpleza para expresarse, y ese contraste se complementa de una manera fantástica. Y tiene también en sus espectáculos, en sus recitales, tiene un complemento humorístico, si se quiere. No porque las canciones sean graciosas, sino porque su forma de hacer participar al público y de divertirse contagia muchísimo y hace que sea una velada, digamos, más completa, y no solamente ponerse en el lugar de, bueno, yo toco y vos callate y escuchame. Que no lo hacen todos, es una virtud, ¿no? Y eso le da también, me parece, una... Le pone un poquito de condimento a lo que es un espectáculo para poder presentarlo de la mejor manera. ¿Sí? Tiene también una voz muy característica que si bien no tiene una técnica vocal trabajada, virtuosa, tiene una sencillez para cantar y que es perfecta, porque canta de una manera natural, intuitiva, ¿no? Y cómo enfatiza los matices por sobre la letra, interpretando perfectamente lo que está diciendo. Uh-huh. Y dejándose llevar por la música, que es una música en por momentos cansina, y que parece que en un momento va a subir, va a explotar, y tal vez no explota y queda ahí, porque ese es el concepto que ella quiere englobar. Vamos a pasar al próximo tema y seguimos hablando después. Estuve un tiempo en la lona del desatino fiamante. Mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante, conoce que en la platea va el corazón adelante. Tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida. Yo quería decir que la voz de Ana Prada, que vos la describías tan bien, y su característica, a mí me lleva de viaje, tengo esa sensación. Cuando decías, a veces pareciera que va a crecer y a explotar en algún momento y no lo hace, yo pensaba por dentro mío, y no lo hace porque su canción es un viaje. Es como un comienzo, como relatar un cuento. Un paseo, ¿no? Es un paseo. Sí, es mucho de eso, ¿no? Es una forma musical que traslada. Me parece que eso es lo que logra. Logra un clima que traslada, que te permite meterte dentro de la canción y dejarte llevar y olvidarte de algunas cosas. Tiene esa característica, tal vez sea para mí lo que más podríamos decir. Este es el concepto o el criterio estético que elige Ana Prada para desarrollarse. Por lo menos en este disco, ¿sí? En Soy Sola, recordemos, el año 2006 es el primer disco. Tiene también en el 2009 el disco Soy Pecadora, que ya se pone un poco más eléctrico, pero mantiene su estilo. Y después sacó uno más nuevo que yo todavía no he tenido la suerte de escuchar, que se llama Soy Otra. ¿No? Entonces tiene como Soy una Sola. Trilogía. Claro, Soy Sola, Soy Pecadora y Soy Otra. Claro. Incluso en las presentaciones, o cuando alguien la presenta, la presentan como otra pecadora sola, ¿no? Le hacen ese rejunte y la presentan de esa manera. Me gustó mucho que elijas este disco, porque creo que Ana Prada venía recopilando canciones desde hacía mucho tiempo y de repente decide sacar su primer disco solista. Entonces, ¿qué es este disco? Es una recopilación de 20 años tal vez, o de 15 años de hacer canciones, en donde aparecen sus mejores obras. Entonces el disco es impresionante, la calidad compositiva, las letras, la cancionística que tiene. Es una selección antológica de mucho tiempo que después tal vez, a mi criterio, no se da lo mismo en los otros discos, que son trabajos de poco tiempo. Sí, esa es la sensación que me queda. Me gusta mucho más este disco que los siguientes. Sí, en realidad yo creo que si bien comparto, creo igual que tiene cada uno su característica y sus virtudes, ¿no? Claro. Tiene también otras cosas, otra búsqueda. Tampoco tiene sentido, ¿no?, que una persona haga tres discos exactamente igual, ¿no? Sí, claramente. Pero bueno, como para ir cerrando, este tema que estamos escuchando se llama Dulzura Distante y es del cantante uruguayo Fernando Cabrera, un compositor extraordinario. Incluso hay una versión en internet que si pueden buscar, que está cantando con Fernando Cabrera y con Javier Malosetti en La Trastienda. Es en vivo, Ana Prada tocando. Es muy interesante esa versión. Y tiene esa doble participación, ¿no? Esa invitación donde la introducción la hace Javier Malosetti con el bajo. Y que, bueno, es Javier Malosetti. Estamos hablando sí, de uno de los bajistas más virtuosos que tiene la Argentina y tal vez Latinoamérica. Es un bajista extraordinario. Y para cerrar, para mí el tema más emblemático, o tal vez el corte, si se quiere decir, de este disco, que se llama Tentempié, que es un tema de Ana Prada y que tiene una... casi un cuento sobre una pareja y cosas que tal vez a uno lo identifican automáticamente, ¿no? Cosas como decir, nos peleamos todo el tiempo para ver quién quiere más, quién extraña menos, ¿no? Y cuenta ese tipo de cosas muy, muy lindas y a la vez tiene también su momento de oscuridad. Vamos a cerrar con ese tema, se llama Tentempié y bueno, este es el disco Soy Sola del año 2006 de Ana Prada. Y así Rodrigo Orgain nos ha sacado de paseo por la música de esta compositora y cantora uruguaya tan importante para nuestra América. Que estás por venir, ya me estoy por ir, ya casi me quedo. Me muero por oírte sonreír, no te quiero ver, a veces me pierdo. Peleamos todo el tiempo por mostrar quién se quiere más, quién extraña menos. Lo bueno de tenerte siempre ahí es como sentir que te me estás yendo. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves jugando al tentempié en el precipicio. Soñé, ya me desperté y sigo dormida. Todo el futuro depende de vos. Sola estoy mejor, puedo con el día. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves jugando al tentempié en el precipicio. Suelo andar, ya me ves jugando entre pasión y sacrificio. Balancearse, dudar sin caer y sin poder cambiar de sitio.